Charlie XCX, Von Dutch. Son las 7:33 en las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días, esperando que todo vaya bien, como dicen los correos corporativos. Vaya, ¿qué nos traerá esta fascinante semana? Hombre, vaya, vaya. Oh, esta wow, sorpréndenos. Semana, ¿qué nos traerá? Ya veo un bonchi con Alejandro Sanz, que te digo. ¿Por qué? ¿Por lo de Shakira? No, una chica que salió a contar su historia con él cuando ella tenía 18 años y el 49. ¿Cómo me perdí este chismononón? Ahí está, lo vas a encontrar. No fácil. Puede ser. De eso te cuento. ¿Y dónde dijo ella esto? No, ya en TikTok. Grooming. ¿Pero lo sí será verdad? De grooming. Porque hay mucha gente que sale a decir historias de su fantasía. Que como que les hacen un grooming, es como un entrenamiento hacia el sexo, ¿no? Entre el grooming es como cuando son jóvenes. Ya, entonces se meten en tus DMs y te van como conduciendo. Ya. Y que en este caso que la puso a trabajar y que ahorita, y que bueno, en fin, un bonche. Por ejemplo, él va a tener una semana complicada. Desde hoy ya se sabe que mal su semana día. No sí. va a ser muy chévere. ¿Quién sabe? Porque igual estuve mirando los comentarios. ¿Y qué? Y lo defienden a él un poquito. ¿Lo defienden a él? Sí, porque dicen que ella ya era grande, que sabía dónde se metía. Que porque tenía 18 años, sí. Que una persona de 18 pues sabe que está mal y que está bien, que conoce la condición de él, que para qué se... Bueno, en fin, no sé. Es posible que salga por el otro lado y digan que quiere fama, reconocimiento... Vamos es a que a veces pasa eso también, ¿no? A veces termina siendo una historia que no es tan así. Por eso es tan complicado creer en redes sociales todo lo que se ve. Así es. Pero si llegara a ser una realidad... Hay que sospechar de todo lo que está en redes sociales andando. De absolutamente todo. No importa lo que sea. Sí. No se puede uno zambullir en un pozo de verdad. Sí. Porque no hay. No existe. Pero si llegara a ser verdad... ¡Ish! Porque Alejandro no es muy de escándalos, ¿no? Bueno, ahora no es como una demanda de ni acoso ni abuso. No, es una denuncia ahí toda. Que bueno, ella siente que la manipuló, es más por ese lado y que puede ser, pero ella le va a poner cara. Vamos a ver qué pasa con eso. Qué fuerte. Mal día para levantarse hoy siendo Alejandro Sanz. Sí, estas son mañanas de la X, la pregunta de hoy, ¿cómo está formulada? Mira, vamos a hablar del destino y de si creemos que estamos destinados a alguna persona, y justo ya esto lo habíamos trabajado en nuestra sala de redacción. Sí, claro, lo hemos trabajado. Entonces, y por cosas de la vida, sale este fin de semana Dua Lipa diciendo que estaba destinada a estar con su nuevo chico, con el que se va a casar. Sí, lo hablábamos hace unos días cuando estábamos preparando el tema, porque decíamos, ¿qué tanto de lo que sucede entre parejas está no necesariamente conducido por el destino como el hilo rojo, la historia del hilo rojo? Exacto, sino que lo hablábamos con Camila como con respecto de... temas genéticos, predisposiciones genéticas y físicas. Que te empiezas a parecer a exacto. tu pareja. Y lo hablamos con Dua Lipa y su chico, donde decíamos, son del mismo tamaño, la misma estatura, complexión física muy similar, son igual de bonitos o agraciados, es decir, cumplen como con ciertas especificaciones el uno para el otro, es decir, seguro... Se ven un poco. Hay unos parámetros. Y se conectan rápidamente, ¿no? No es muy habitual que una persona no muy parecida esté con otra, ¿no? En términos de tamaño, de estatura. Me da la impresión, a mí tengo esa impresión. Que buscan como eso, además que ella dice que los dos estaban leyendo el mismo libro. Claro, fue por eso. Service 95. Oye, Jimmy, tú estás de. ¡Oh! No. Y ahí, encontraron la literatura. Pero aunque no lo crean, sí hace parte, porque cuando uno está en busca de su pareja o de una persona que venga a complementarlo a uno, uno sí va a buscar a alguien que se parezca o no, ni siquiera físicamente, sino en cuanto a valores, intereses. En cuanto a ética, en cuanto a intereses, gustos de música, mismos hobbies o parecidos. O sea, yo diría, yo en este momento estar con una persona que de pronto le guste mucho la fiesta de todos los días, yo no podría estar. No estamos hechos el uno para el otro. Entonces uno empieza a buscar esa clase de cosas en común que está genéticamente comprobado. Okay. Lo raro sería que eso sería una relación anormal cuando, por ejemplo, parejas de diferentes lugares, es decir, por ejemplo, un gringo y una colombiana, son muy distintos, aunque pensemos que el amor puede con todo, somos muy distintos. Mucho. Eso sería una pareja anormal. Ahora, cada vez es un poco más fácil de aceptar que pueden suceder ese tipo de cosas, redes sociales permiten ese tipo de pero cosas. Pero es mucho más difícil, porque es que vienen de otro lado, hay una barrera también de lenguaje, cultural, de comunicación, de que funcionan, sí funcionan, pero que sea así como muy fácil la cosa, no. Yo creo que eso dificulta mucho, claro, las relaciones de pareja, ¿no? Y tú genéticamente estás buscando a alguien que se parezca a ti o a tu mamá. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Y tú a tu papá? Yo ni lo conocí, entonces no. Pero de pronto hay algo. De pronto hay algo ahí que tienes en tu... ¿Será que por eso no me interesa? De pronto por eso eres soltera. Por eso, y no me llaman la atención ni cinco. Puede ser. De pronto por eso nunca has establecido un vínculo firme con un hombre. Porque tu vínculo con tu papá no existe. Oye, abriste una caja de Pandora. Esto es... Sí. Acá me tienen que llevar. Psicoanálisis con toda. Así botada en la mesa todo el programa. Vamos a hacer editorial, vamos a conversar sobre el asunto y la pregunta entonces es: ¿usted cree que la gente está destinada a estar con alguien? Ok, ahí está. Meet me halfway, The Black Eyed Peas, la pregunta del día de hoy en @la_x_más_música nuevamente. Tiene que ver con el destino. ¿Usted cree que la gente está destinada a estar con alguien? Ok, bueno. Como Doja. Doja Cat está destinada a estar sola por siempre y para siempre. Y por ella misma, porque ella sí lo ha decidido. Ella nunca se ha caracterizado por ser una querida que nunca no es una No, querida. Mi simpatía no es. Nunca es despreciable. Es un ser detestable, Doja Cat. Es que lo volvió a hacer. Hace un tiempo ella ya había manifestado su repulsión por sus fanáticos. Por los fans, los odia. Los odia con todo. Pero yo el corazón. Creo que, ¿sabes qué? En realidad, señor. Yo creo que es que no se toman los medicamentos, esa chica. Y puede ser. No se toman los meds. Esa chica tiene un serio problema de bipolaridad. Y para socializar. Tómese ese medicamento. Diana les dice. Take your meds. Oiga, es que. Porque es que cada que pasan esas cosas se nota muchísimo. Y sobre todo en redes sociales. Sí, se ve. O sea, sí se nota. Está en un video registrado que un fan... Es un influencer también llamado Pablo Tamayo. Ok. Se conocieron en un bar y él le ofreció una camisa de su línea de ropa Pride. Ella la aceptó. Después publicó un TikTok en el que se quita la camisa y empieza a decir lo que siempre dice: tiré esa camisa mohosa a la basura. La conclusión es que... Además acusa al fan de haberla manoseado. Sí, mira. Es como... Pero es que a mí me parece muy extraño porque si ustedes ven el video ya está como contenta, sonriendo, lo abraza. Entonces ella dice, la conclusión es que te sonreiré, pero eso no significa que te folle y no me toques y no maneje cuando ni siquiera me conoces, honestamente. Pero ojo, ese te folle está mal traducido. Porque cuando dice I fuck with you es que me caes bien. Ah, ok, por ese lado. Cuando dice I fuck with you, cuando eso es ese modismo. Ah, ok. Ese modismo. No literal. Sí, no. Cuando bien. Uno dice, hey, you know, I fuck with you, como me caes bien o sí, me gusta sí. tal cosa. Entonces ¿no? dice eso y dice que honestamente ella necesita aprender a defenderse en el momento. Dice... ¿A defenderse de qué? ¿De qué? Yo no entiendo. Tocándome y besándome en la cara como si fuera una locura. los borra después, porque obviamente todo se calienta mucho. Y el señor dice, sale Tamayo diciendo que ella no entiende, que él no entiende. Obvio, que... el tipo sale con el corazón roto en totalmente. Video a decir, yo jamás tocar, manosearía a alguien, porque es que además es una acusación súper grave. Súper grave. Entonces dice, además yo soy gay. Yo soy porque... gay. No quería hacerla sentir incómoda, nunca lo haría. No, él... A mí me da mucho pesar porque él además está dándole su camiseta de su emprendimiento. Claro. Él estaba súper contento de verla como fanático. Se parece a Benson Boone. Es lindo, a mí me gustó él también. Sí. Doja Cat es el Kanye West del pop. Insoportable. Sí, es insufrible y no se merece uno solo de los fans que tiene. No tiene, de verdad, no. Está esto de ser Adriana Díaz. ¿Se acuerdan de Adriana Díaz? Está tuiteando igual, está igualito. Tuiteando exactamente igual. Ah, no, muy mala. Además que he convencido porque uno ve el video y uno la ve feliz para que después salga exacto. con eso. Exacto. Te digo. Ya, sí. No se locura. Está tomando los medicamentos. Sí, se le está notando. Qué pecado. No le den nada, no le den amor a Doja Cat. Tampoco estamos instigando al odio. No le den nada. Sí, no. Pasen derecho. Que hay gente que debería, no debería tener redes sociales. Ella, por ejemplo. Deberían de. No, mira, no tuitees. No. Ay, sí, Dios mío. Ay, amiga. Ay, pobrecito, lo estoy viendo ahí todo sí, triste. Escupiendo para arriba, Doja. Doja Cat. Ya veremos. Ay, hombre. No, además que. ¿Qué tipo de ídolos estamos construyendo, no? Ay, nosotros sí. los hacemos. Nosotros hacemos esos ídolos. Sí, nosotros le damos ese poder, no le damos poder a nadie. Exactamente. Gracias. Menos a Doja Cat. No. Menos. No. Never. Estas son las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días. De hecho, estuvimos hablando de eso en Animales de Radio hace unas semanas sobre nuestra reconciliación con Bono. Sobre los artistas y si se pueden separar las obras de los artistas y esas cosas. Yo he llegado a la conclusión de que no. Ya les cuento por qué no. Me gusta. Sí. Around the World, Chili Peppers. Quilado, Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, estábamos hablando con Uribe DJ sobre si se puede separar a la obra del artista. El capítulo está en nuestro canal de YouTube, youtube.com/laxmásmúsica. Si no se ha suscrito, suscríbase, por favor. Mañana tenemos Animales de Radio a las 11 de la mañana. Uh-huh. Estaremos en vivo y en directo desde nuestro canal de YouTube. Y decía yo que uno no puede separar a la obra del artista por una sencilla razón, y es que tengo la impresión de que el público en general supone que hacer la vista gorda uh-huh. ante cualquier cosa que haya hecho mal un artista y escuchar su música es prácticamente separar exacto. la obra del artista. Yo lo que creo realmente es que la obra y el artista son la misma cosa, totalmente. Siempre serán la misma cosa y tú te atienes a eso. Sí, es decir, seguro. Si decides seguir consumiendo el producto del artista, lo sabes. Eso no quiere decir que estés de acuerdo con los fallas, los errores, los pecados que haya cometido ese artista, pero tienes que entender que ambas cosas van en la misma talega, no hay nada que hacer. Y que salen del mismo lado. Exactamente. Sería incoherente decir que es que Kanye es un músico que es de verdad, si es un músico ni el berraco, pero... como persona, entonces no lo quiero, pero amo su música. Exacto. No, es todo complicado. Viene del mismo lado. ¿Han dejado de consumir algo por el? Yo he dejado de consumir a Kanye. Sí. Ah, sí. Sí, claro. Ye. Así es su nuevo nombre. Ye. Y estoy a punto de dejar de consumir a Doja y soy muy fan de Doja. Ojo, me gusta mucho la música de Doja, pero lo que vi este fin de semana... Dio... O sea, tú cancelas, eso me gusta, no hay gente que tenga... Sí, pero es que hay bueno, gente que no tiene ese carácter de decir, no, cancelo porque es que no me representa, no me gusta, lo que sea. Exacto, sí, es... Ahora, a uno puede caerle mal ese artista y seguir consumiéndolo también, ¿no? A mí me pasa eso, ese para mí es la separar la obra del artista, para entre comillas, yo sigo leyendo es como a escritores, sigo escuchando a Morrissey, sabiendo Morrissey canceló otra vez. Otra vez. ¡Qué raro! yo les dije. A escritores, escritoras, conozco su contexto, no me gusta su contexto, pero no por eso dejo de leer o dejo de... Y sé que entra en una discusión de, pero ¿cómo le das dinero? Pero por ti es que se está ganando plata. Nah, es mi gusto y lo hago desde lo consciente también, ¿sabes? Sí, desde claro. Conocer, no es que diga, ¿cómo así? No. Digamos que me gusta lo que leo, me gusta lo que escucho y lo que veo, conociendo también su pasado. Estas son las mañanas de la X, que está Ed Sheeran, esto es Azizam. There's a light that never goes out, de uno de los despreciables que amamos. Sí, es cierto, y ya uno va de frente con eso. Sí, no hay nada que hacer. ¿Ya viste el nuevo Huawei Watch 5? Es el regalo perfecto para papá. Tiene un diseño elegante, pantalla brillante y funciones súper útiles como medición de oxígeno. Además, es compatible con Android y iOS. Y lo mejor, viene con eSIM. Así que papá podrá hacer y recibir llamadas sin sacar el celular. Si tiene un plan postpago Claro y contrata el servicio Claro Sync, tendrá 2 meses gratis para activar la eSIM en su reloj. Visita un punto de venta Claro o llama al numeral 400, no te lo pierdas. Hoy estaría de cumpleaños Tupac Shakur. Ah, sí. Se fue tan rápido, tan joven. Y de una manera tan fuerte. Tendría 54 años. Mira. Estaría joven todavía. Yo digo que estaría haciendo una colaboración con Pharrell Williams. Ah, sí, claro, podría, estaría por ahí dándole hora con Snoop Dogg o alguna cosa. Exacto, haciéndole la mala a P. Diddy con 50. Estaría testimoniando. Claro. Sí. O quién sabe si estaría en una de esas fiestas. En los freak-offs. Sí. No, porque... Sí,